dame un besito pa' ver, dame un besito pa' ver, que a ti no te pasa nada, jugando mamá, jugando, dame un besito pa' ver, oh. Las mujeres decían que no sabe ver milagroso. Y las mujeres decían que no sabe ver milagroso. Que no sabe ver milagroso. Y las mujeres decían. Se quemaron dos y...